¿Qué me vas a dar si vuelvo? Se me hace que sí sale. Quiero salir. ¿Qué merezca el sacrificio? Vale. Si ya sabes, ¿para qué preguntas? ¿Para qué preguntas, chiquitita? Eso, así son los de Mazatlán. Pura de esta. Que merezca el sacrificio. Porque el día que nos dejamos, lo entendí como el final. Resumías de amores nuevos. Yo no sé si para herirme. Si lo hiciste de a mentiras, yo sí lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma, otras dos se iban metiendo. Y se me hace muy difícil olvidar y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar. A dar, chiquilla. Nadie da pasos en balde, que hay que viva la ilusión. Me gustan las mancuernas. Ni querer a dos a un tiempo. Qué chingón. Que me hablan de ti. Es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti es para darme la queja. ¿Eso qué? Que te ha ido muy mal. La leña pirón, muchachos. Yo traigo el repertorio acá acomodado. Yo pensé que no la sabía, mi compa. Como puro codiciado, loco. Es contemporáneo, güey. Contemporáneo, contemporáneo. Dígale qué show, dígale qué show. Explíquele. Yo te voy a decir cómo se cuece el arroz. Ah, no, please. Saludos allá en casita que nos están mirando.